La tristeza es siempre como una esponja, absorbe el agua de la vida hasta hacerla morir. Sentir deseo y estrangularlo un tiempo es llenar el mar de piedras e intentarlo cruzar. Cuando ves que no puedes soportar el vacío de la soledad, si la fuerza solo en tu saliva está, aprende a actuar. Aprende a ver y